tú y yo en el río aquel. Tú y yo y nuestro amor. Tu risa, tu caminar y tu forma de mirar. Pero cuando todo va tan bien, algo se tiene que joder. Un porrito pa' quitarnos el estrés. El costo nos ha puesto cara de Judas. Y en la siguiente curva, pico de cocinteral. Otra vez el puto control. Otra vez el puto control. Otra vez el puto control. Otra vez el puto control. No son las navidades, pero hay un mes. Menuda fiestecita que nos han montado aquí. No puedo soportarlo, no me puedo acostumbrar. La pasma vacilando y nosotros a callar. Otra vez el puto control. Otra vez el puto control. Otra vez el puto control. Otra vez el puto control. Vacía en los bolsillos, no lo quiero repetir. ¿Y tú qué coño miras? ¿Tienes algo que decir? Mejor no te lo digo y me lo pienso para mí. Ninguna policía tendría que existir. Lindo el paisaje, guapa pistola. Tú de lechuga y yo de amapola. Lindo el paisaje, guapa pistola. Tú de lechuga y yo de amapola. Otra vez en un puto control. Otra vez en un puto control. Otra vez en un puto control. Otra vez en un puto control. Otra vez en un puto control. Otra vez en un puto control. Otra vez en un puto control. Otra vez en un puto control. Tú y yo en el río aquel. Tú y yo y nuestro amor. Pero cuando todo